¿Cómo están? Aquí lavándome las manos como todos, después de quitarme el barbijo y con el gel de alcohol en el bolsillo. No debemos bajar la guardia. Ya ven ustedes lo que está ocurriendo en Europa con el rebrote. El virus no se ha ido y quizá no se vaya aún. En realidad es aprender a convivir con la amenaza. Y es triste y doloroso porque indudablemente estamos viviendo una especie de paranoia, porque nos podemos infectar en cualquier lado y en cualquier momento. Y parece que todo estuviese infectado y contaminado. Y este término, contaminado, simboliza el comportamiento amenazante en el que vivimos. Contaminación ambiental, atmosférica, hídrica. Hay una contaminación acústica, visual, y todas producidas por la sociedad actual. En medio de esa amenaza, cabe recordar que puede y hay otra forma de contaminación, una capaz de extraer la mejor parte de la creación humana, no la destructora. Hay una beneficiosa contaminación, esa que viene de juntarse, de mezclarse entre culturas, para conocer, compartir y crecer celebrando las diferencias. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Sí, con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta... Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al oro y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. Gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acudir al octavo desvarío. Muchas gracias por sus mensajes y sus palabras que justifican, impulsan y motivan a seguir este quehacer radial. Una actividad que demanda tiempo y esfuerzos y que no tiene ningún respaldo. Por cierto, si saben de alguna empresa o institución que le interesa auspiciar el programa o que desee pasar su publicidad, por favor, háganmelo saber. Por ahora, estamos aquí listos para ofrecer el corazón y para desvariar. no cuenta cómo entras o sales. Lo que cuenta es cómo vuelves. Al comenzar el programa les decía de las diferentes formas de contaminar, pero sin duda la contaminación ambiental es una amenaza que enfrentamos cada día con mayor peligro. Pero para entender bien el término, voy con la página de la Fundación Agua que explica. La contaminación ambiental es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno afecta el equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro. Las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según el ecosistema al que afecten. Cuando hablamos de entorno, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una contaminación del espacio natural. Esto tiene lugar a consecuencias devastadoras sobre él. Y la contaminación puede ser en dos tipos: natural, la causada por fenómenos como incendios forestales, erupciones volcánicas, tsunamis o terremotos, y la artificial, la provocada por la actividad del ser humano, como por la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de los recursos naturales, la mala gestión de los residuos, los incendios provocados, ustedes ya saben. ¿Y cuáles son las causas de la contaminación ambiental? Estas se producen como consecuencia del aumento de la población humana y del incontrolable desarrollo industrial. Se provoca un desequilibrio en el medio ambiente ante la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos o biológicos. Los químicos proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados del petróleo, abonos sintéticos, pesticidas. Los contaminantes físicos provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. La contaminación biológica, provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos como excrementos, el aserrín de la industria forestal, papel, desperdicios de las fábricas o los desagües. Es increíble porque se trata del ser humano cortando la rama en la que está sentado. Sí, es el ser humano envenenando el agua que va a beber. Pero muchos queremos creer que existe esa otra forma de contaminarse, por el lado productivo, la mezcla de culturas, en el conocimiento, las artes, la tradición, la relación con el entorno, entre lo viejo y lo nuevo, lo de allá con lo de aquí, tan lejos y tan cerca. Diferencias que son riqueza cuando se comparten, cuando interactúan por igual, cuando rompen fronteras y se convierten en una celebración de vida. Quien ha captado mejor lo dicho es el cantautor canario Pedro Guerra, en una canción que vale la pena escuchar en épocas contaminadas. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las arpucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. desabrigos. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Camíname, pero no con el humo que asfixia al aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mi rama tendrás abrigo. Pedro Guerra compuso Contamíname cuando dejó su natal Tenerife y el Taller Canario de Canciones en 1993 y partió a Madrid. Allí comenzó tocando en bares y donde ya cantaba esta canción. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los Ana Belén había grabado una canción suya y Pedro pensó que esta canción podría interesarles a Ana Belén y a Víctor Manuel. Y sí que les interesó. Con la idea del mestizaje que habla la canción, Víctor Manuel trabajó un arreglo con mayor instrumentación y pregrabaciones con sonoridades tribales. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Lanzando el tema en 1994 y convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. El éxito de Ana Belén y Víctor Manuel fue también el puntapié para la carrera de Pedro Guerra. Me dieron un premio Ondas por componer la canción y yo no sabía ni qué era, ha contado Pedro. Y su fama de cantautor creció rápidamente, y no solo por Contamíname. Cómplices grabó El marido de la peluquera y Paloma San Basilio su canción Las gafas de Lennon. Y después salió el disco de Joaquín Sabina con una letra llamada Ruido, inspirada en un texto de Pedro Guerra. Fue entonces cuando Pedro pudo lanzar su primer disco Golosinas en 1995, con el registro de una de sus actuaciones que incluía Contamíname. Lo demás es historia. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Y sin duda, el texto es uno de los componentes determinantes de esta canción. Pedro Guerra ha contado que se inspiró en una expresión del escritor mexicano Carlos Fuentes. Me gustó cómo le dio la vuelta a una palabra asociada con algo negativo para convertirla en algo positivo, porque es bueno contaminarse de las cosas buenas.

Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire. Pero sí con tus ojos, con tus bailes. Pero no con la rabia y los malos sueños. Pero sí con los labios que anuncian besos. Con mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Gracias. Cita. Ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Carlos Monsiváis. Y ahora el sector más esperado de la radioaudiencia nacional. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Hoy vamos a escuchar a un grupo que es una institución de la música de Sucre, los Masis. Comenzaron su recorrido en 1969 y no son solo un grupo de música, son también escuela y una fundación. Tienen muchos discos, algunos editados en el exterior. Pero hoy quiero rescatar su segundo disco de 1974 y que no se ha reeditado, al menos en su integridad. Escuchamos el vinilo, que tiene varios tropiezos. Sepan ustedes disculpar. Es el sonido del abandono de nuestra historia musical. Aquí están los Masis de Sucre. Thank you. masis. Viene de un término quechua que quiere decir amigos, compañeros. Y estos compañeros tienen muy claro el día de su fundación, el 22 de enero de 1969. Lo recuerdan muy bien los cuatro jóvenes que llegaron a Sucre para estudiar en la Universidad San Francisco Javier: Carlos Antesana de Cochabamba, Víctor Yáñez de Potosí, Ramiro Escalera de Cochabamba y Roberto Saunero de Oruro. Será Roberto Saunero quien va a sobrevivir a todos los cambios de integrantes y a todos los malos tiempos que ha tenido la música de los masis y la música boliviana. Y Saunero va a ser quien dé al grupo la extensa vida hasta convertirlo, les decía, en una verdadera institución en Sucre. Sipe Sipe, un histórico bolero de caballería, los masis. Correo del Sur cuenta que en 1970 Roberto Saunero, fundador y líder de los masis, trabajaba en la escuela Daniel Calvo como profesor de inglés y ahí conformó la primera tropa de sicuris y zampoñas con algunos alumnos. Denominaron Jucho y Masis, pequeños amigos, donde estos pequeños aprendían a tocar instrumentos, a cantar, a bailar y también a jugar básquet. Sí, porque allí también fundaron la escuela de básquet, los Masis. Este tema tiene un bonito título: ¿Es mi llanto o es el viento? De ahí en adelante fue un largo recorrido por el país y el mundo, porque los masis han visitado Europa, Norteamérica, el Asia y han incluso editado discos en Alemania y en otros países. Hoy es más que un grupo folclórico, es una fundación. Ha sido posible por la tenacidad de su director y fundador, Roberto Saunero. Y el año pasado, él con todo ese grupo de alumnos y de compañeros de música han celebrado en grande sus 50 años de vida. Este repaso a su segundo disco de 1974 va como un fraterno abrazo y también como un gracias a Roberto y a los Masis. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Desvaríos. Cambio de gobierno. Señor ministro, le esperan recomendados, parientes, acreedores, pajpacos, militantes, mercenarios, transformers, amigotes, oportunistas, ahijados, milagreros, camaradas, primos. Mi más sincera felicitación por haber estado tantos años derrotando a los sinsabores con esperanza, a las rutinas con sentido de humor, a las decepciones con ilusión, a las tristezas con alegría, a todo contratiempo con... Oye, con tal... Son bodas de oro. ¿Qué? ¿No es una boda? No, bodas de oro, o sea, 50 años. Ah. 50 años pasará. Medio siglo. 50 años sonando. Hace 50 años, Cat Stevens tuvo su primer giro en su vida. Había comenzado su carrera musical con la intención de ser un ídolo juvenil, editando dos discos en esa dirección. Pero al llegar a la década de los 70, sintió que ese era un camino falso y errado, y comprendió que su rol era el de expresar autenticidad en sus canciones, expresar sus sentimientos e ideas. Entonces comenzó una nueva canción, más profunda, sensible y sencilla musicalmente. Y en 1970, exactamente el 22 de noviembre, editó el disco que logró el reconocimiento mundial, Tea for the Chiller Man, con canciones que se han convertido en clásicos. Oh, baby, baby, it's a wild world. vez más. El segundo giro en la vida de Cat Stevens se dio en 1977, cuando se convirtió en musulmán, cambiando su nombre a Yusuf y abandonando la música por décadas. Volvió en el año 2006 con un nuevo disco y desde entonces no ha parado de producir y actuar. Siendo que su famoso Tea for the Tillerman cumple en el 2020 50 años, Yusuf, Cat Stevens, decidió rendir un homenaje a su propio disco, volviéndolo a grabar, pero con la sonoridad y el sentimiento de su autor a sus 72 años. Él cuenta que fue una iniciativa de su hijo. Se le ocurrió la idea de hacerlo todo de nuevo y le dije, ok, sí, me gustan los desafíos. Por ello, hoy vamos a tener una celebración distinta y especial, porque vamos a repasar el disco clásico de 1970, junto a la versión aniversario grabada 50 años después. Y entre versión y versión voy a leerles el comentario y la explicación o el sentimiento que tiene Yusuf Cat Stevens sobre cada canción. Celebramos pues un ayer y un hoy, con un té para Cat Stevens. Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Bueno, me parece bien que se construyan aviones jumbo, o que podamos dar una vuelta en un tren cósmico, encender el verano con una máquina tragamonedas. Sí, consigue lo que quieras, si quieres. Puedes conseguirlo todo. Sé que hemos hecho un largo camino. Cambiamos de día en día, pero dime, ¿dónde juegan los niños? When you crack the sky, scrapers fill the air. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? We're changing day to day. But tell me, where do the children play? ¿Dónde juegan los niños? Dice Yusuf Cat Stevens, esta canción se ha vuelto como una declaración viva de lo que está pasando en nuestro mundo y lo que le hemos hecho. En el último verso cantamos sobre el desarrollo de la ciencia y la forma en que está influyendo en nuestra humanidad. ¿Nos dirás cuándo vivir? ¿Nos dirás cuándo morir? Eso no está muy lejos considerando cómo va todo y la forma en que la gente ahora está siendo tan conducida, diría yo. ¿Quién sabe qué tipo de juegos están ocurriendo en el laboratorio científico que va a afectar nuestras vidas en el futuro? Hay muchas cosas que tienen significados o implicaciones siniestras. Y esta la versión 2020. I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play? Well, you crack the sky, scrapers fill the air, but will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Yes, will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, tell me, where do the children play? Cat Stevens tenía 22 años cuando grabó este disco. Una época de preguntas y búsquedas. Y además de esas respuestas sobre la vida y el mundo, Cat Stevens buscaba a su pareja ideal. Una mujer realista, cabeza dura, una mujer terca. I'm looking for a hard-headed woman. One who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. One who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. Conozco a muchas bailarinas fantasiosas que te hacen deslizar por el suelo. Se mueven tan suavemente, pero no tienen respuestas. Cuando las preguntas, ¿a qué has venido? No sé, ¿por qué? Conozco a muchas amigas emplumadas, pero su amistad depende de cómo te va. Tienen muchas maneras infalibles de saber quién paga y cómo te va. Estoy buscando una mujer realista, terca, una que me haga sentir bien. Y si encuentro a mi mujer cabeza dura, sé que mi vida será como debe ser. Dice Cat Stevens, he modificado la letra para esta nueva versión. Ahora, en lugar de decir estoy buscando a mi mujer terca, digo he encontrado a mi mujer terca. Esa es mi realidad ahora con mi esposa. Myself a hard-headed woman, one who will make me feel so good. And now I found my hard-headed woman. Oh, oh, oh. for beatitude. Yes, yes, yes. I got myself a hard-headed woman, one who will make me do my best. And now I've found my hard-headed woman. Una de las canciones más importantes de Cat Stevens viene en este disco y habla de salir afuera, al mundo, que puede llegar a ser un mundo salvaje. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware, beware. Oh, baby, baby, it's a wild. Sé muy bien lo que el mundo puede hacerte y me parte el corazón por la mitad. Nunca he querido verte triste. No seas mala chica. Pero si quieres irte, ten mucho cuidado. Espero que hagas buenos amigos allá afuera, pero recuerda que hay mucha maldad. Ten cuidado. Nena, este es un mundo salvaje. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Respecto a la nueva versión, Yusuf Cat Stevens dice: Wild World es probablemente la más distinta en el nuevo disco, si la comparas con el original. Se ha ido en una dirección completamente diferente. Lo he hecho un poco cinematográfico. Me le imagino siendo parte de Casablanca, donde Humphrey Bogart está en ese bar con la pistola y tocando el piano. Tiene una especie de inclinación a los años 40. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. If you gotta leave, take good care. baby, I love you. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Wild World es obviamente una de las canciones más versionadas de Cat Stevens. Y sin embargo, la propia versión, 50 años después, del propio Yusuf Cat Stevens, supera las otras definitivamente. Y ahora vamos con una de las canciones más tristes del disco y una canción hermosa sobre la triste Lisa. Hangs her head and cries in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. 'Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain getting deeper. Though my love wants to relieve her, she walks alone from wall to wall. Lost in a hall, she can't hear me. Though I know she likes to be near me. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Sobre esta canción, Yusuf Cat dice: al observar la aparición de individuos solitarios que experimentan la vida virtual cada vez más a través de la tecnología, esta canción parece tener una relevancia creciente. Se trataba de una niña muy dulce llamada Lisa, de Suecia, que vino a trabajar a nuestra casa en 1969. Aunque capturé el espíritu de su soledad en esta hermosa canción, solo puedo esperar que haya salido por la puerta. Her eyes like windows trickling rain upon the pain getting deeper. Though my love wants to relieve her, she walks alone from wall to wall. Lost in a hall, she can't hear me. Though I know she likes to be near me. Oh, Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Stevens se llama en realidad Stephen Dimitri Georgio, que como notarán viene de familia griega, y en sus discos siempre ha surgido una canción con ese aire griego. En el caso del Chi, es la canción Longer Boats, Grandes Barcos. Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. The longer boats are coming to win us. Hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. I don't want no God on my lawn, just a flower I can help along. 'Cause the soul of nobody knows how a flower grows. Oh, that's how a flower grows. Along the boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Along the boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. El disco de 1970 contó con la producción de Paul Samuel Smith, bajista y miembro fundador de los históricos Yardbirds, y también con la mano derecha de Cat Stevens, el guitarrista Alan Davis. Para la versión aniversario, la de los 50 años, Yusuf Cat volvió a contar con esos viejos amigos, quienes le apoyaron en la idea de incorporar cambios y nuevas sonoridades, como un rap. Long the boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Beloved people, I come to you in the name of all things good and beautiful to remind you that now is the time to act upon what's best inside us all. Our destiny is one, let our hearts beat as one. Long the boats, they're coming to win us. Longobards, they're coming to win us. Hold on to the shore. Raise your minds up. La siguiente canción, Into White, en blanco. Dice Yusuf Cat Stevens: esta es una de mis canciones favoritas del álbum, siempre lo ha sido. Es una melodía muy folk, pinta un cuadro, lo que siempre intenté hacer con mis canciones, pero lo hace de una manera muy viva. Siempre fui un fan de Van Gogh y este es mi tributo a él de alguna manera. A sad blue-eyed drummer rehearses outside, a black spider dancing on top of his eye. Red-legged chicken stands ready to strike. With everything emptying into I build my house from barley rice, green purple walls and water ice. Uno más notables de este disco y de la carrera de Cat Stevens es sin duda Father and Son,

Bring tea for the tiller man, steak for the sun, wine for the woman who made the rain come. Seagulls sing your hearts away as wild sinners sin, the children play. Oh Lord, how they play and play for that happy day, for that happy day. La portada fue realizada por el propio Cat Stevens, que era estudiante de arte y un muy buen ilustrador. Y Yusuf, Cat Stevens, también se ha ocupado de la nueva portada. Y dice, puedes ver que la portada del álbum 2 muestra una nueva escena 50 años después, donde el mundo es mucho más oscuro y los niños no juegan realmente, solo escuchan música en tiempo real y juegan con sus teléfonos móviles. Sin embargo, el Tiller Man, el labrador, sigue siendo una figura constante y confiable. En el medio, ahí, sentado y bebiendo su té, con un traje espacial, porque está preparado para lo que sea. La contaminación está afectando a este mundo y él todavía es optimista. Detrás hay una luna enorme, blanca, reluciente, en la oscuridad incluso. Dios nos ha dado algo para iluminar nuestro camino. Es un símbolo de eso. En las últimas palabras de esta canción, se estira y busca un día feliz. Me encanta esta canción y me encanta El Labrador. Wine for the woman who made the rain come. Seagulls sing your hearts away, 'cause while sinners sin, the children play. Oh Lord, how they play and play for that happy day. Happy day. Hoy hemos celebrado Tea for the Tiller Man. Cómo nació y cómo suena hoy, 50 años después. Y a mí me queda la sensación que se ha manejado muy bien en el paso del tiempo. Como su propio autor, Cat Stevens, que ha sido capaz de dejarlo todo y enfrentar el mundo salvaje para ir en busca de su modo de ser feliz. Y tiempo después, ha regresado para cantarlo de nuevo. Esa es la mejor forma de vencer el tiempo. Lo celebro con un té para el gran Yusuf Cat Stevens. To get by just upon a smile. Oh, oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. Medio siglo. 50 años. Sonando. Gracias por continuar en este octavo desvarío. Y gracias por sus mensajes. Y espero el tuyo en el correo obertura@internet.bo. En Facebook, Centro Cultural La Obertura. Y si no pudiste escuchar o quieres volver a escuchar algunos de los anteriores programas, los encuentras en el blog la-obertura.blogspot.com. Continuamos. Desvaríos. La justicia boliviana no es ciega, es daltónica. Y ahora el encuentro de la música y las letras. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. Música, música para leer, para leer. Lo único mejor que la música es hablar de música, decía sabiamente Gabriel García Márquez. Y para mí, hoy es un placer enorme compartirles la apasionada aproximación a la música de un melómano obsesivo y uno de los más grandes escritores. Sí, justamente, Gabriel García Márquez. Y un texto suyo que me encanta y que tituló Variaciones. Hace unos años entré en una inmensa tienda de discos de Los Ángeles y encontré todo el ámbito ocupado por una música que no parecía de este mundo. Flotando en aquella ciénaga de belleza que me era desconocida por completo, me acerqué casi de puntillas al dependiente encargado de alimentar la música del ambiente y le pregunté con el alma en un hilo qué disco era ese, tan parecido sin duda a los que se escuchaban los domingos en el cielo. Era la creación de Haydn. La revelación fue para mí un golpe de gracia, pues desde muy joven, cuando la música se me convirtió en algo tan indispensable para vivir como la comida misma, había tratado de borrar a Haydn de mi pensamiento, por una razón que ninguno de mis amigos melómanos me quería perdonar. Lo consideraba uno de los pocos músicos que infunden mala suerte. El otro que todavía no ha podido demostrarme lo contrario es Héctor Berlioz. Tan arriesgada es esa superstición que el viaje más terrorífico que he hecho en avión fue uno de Barcelona a Nueva York, en un jumbo, cuyo programa de música tenía como plato fuerte a Harold en Italia de Berlioz. Yo no conocía la pieza, por supuesto, pues la mala sombra del gran músico francés empezó a inquietarme desde mucho antes de que escuchara algo suyo. Y en realidad no empezó por su música, sino por la imagen que me formé de él cuando vi por primera vez la célebre caricatura en que aparece dirigiendo una orquesta entre cuyos instrumentos hay un cañón de guerra. La idea le vino tal vez al caricaturista por la sonoridad cataclísmica que Berlioz quiso darle a su orquesta mediante el recurso, no siempre eficaz, de aumentar el número de instrumentos, hasta el extremo de que para la ejecución de su Requiem se necesitan 4 orquestas suplementarias de instrumentos de metal. La sola visión de aquel dibujo me infundió tal terror por la música de Berlioz, que sin duda es uno de los grandes creadores de todos los tiempos, como lo atestiguan tantos tratadistas que saben muy bien lo que dicen. Por no conocerlo, me dejé llevar por la melodía fragante que encontré en los auriculares durante aquel vuelo a Nueva York. Y solo cuando concluyó, me enteré por el anunciador que era Harold en Italia. Lo había escuchado completo, y además con un gran deleite. Y a partir de aquel momento, no pude seguir oyendo música, sino que permanecí pendiente de los cambios en los mínimos ruidos del avión, en sus movimientos menos pensados, y hasta repasé de memoria las instrucciones para el caso de accidentes en el océano. Instrucciones que tantas y tantas veces les hemos oído a los auxiliares de vuelo sin ponerles la menor atención. Todo parecía indicar que el maleficio de Berlioz estaba conjurado, pues el cielo era diáfano, hasta el infinito, y la nave enorme parecía suspendida en el aire como un magnífico hotel de tierra. Sin embargo, al aproximarnos a Nueva York, el comandante anunció que las condiciones del tiempo no permitían el aterrizaje inmediato y debíamos volar en círculos sobre la ciudad hasta que fuera posible. La verdad es que dimos vueltas durante 3 horas, además de las 7 que ya habíamos volado desde Barcelona, y luego aterrizamos en Boston para reabastecernos de gasolina y volvimos a dar vueltas sobre Nueva York durante otras 4 horas. No éramos los únicos, desde luego. Por la ventanilla veíamos los otros aviones que esperaban su turno para bajar y nos preguntábamos de qué sutil azar dependía el que no tropezáramos todos como un colosal fichero de dominó. A mí no me cabía la menor duda de que aquel contratiempo inconcebible se lo debíamos al hechizo de Berlioz. Y lo único que me preguntaba mientras seguíamos girando en el cielo era si la mala sombra no sería tan intensa como para impedirnos aterrizar sanos y salvos. La superstición de Haydn, en cambio, venía de conocerlo bastante bien. Admiraba y sigo amando su música de cámara, pero me parecía que no podía ser benéfica su afición por ciertos trucos que no tenían nada que ver con su arte. No podía soportar que en la mitad de una sinfonía ordenara un golpe de timbales que tronaba como un cañonazo solo para despertar a la audiencia dormida. Que hubiera hecho otra sinfonía para ser ejecutada con instrumentos de juguetes de niños, y que para recordarle a su príncipe la penosa situación económica de sus músicos, hubiera hecho otra sinfonía en que los ejecutantes apagaban la vela de sus atriles y se retiraban uno tras otro hasta que la orquesta quedaba exhausta y la sala en tinieblas. Esas cosas que a la edad de hoy nos parecen simples tomaduras de pelo, a las cuales tiene todo el derecho un artista del tamaño de Haydn, parecían insoportables en la juventud. Para decirlo con un término venezolano de la más alta expresividad, parecían cosas pavosas. Es decir, que por ser tan feas llevaban consigo la mala suerte, como las plumas de los pavos reales en los floreros, como comer mondongo en copa o hacer el amor con las medias puestas. El hecho es que el descubrimiento casual del oratorio La Creación arrasó de raíz con mi superstición contra Haydn, entre otras cosas. Dicho sea de paso, porque la belleza en sus expresiones más altas es el conjuro más eficaz contra la mala suerte. De todos modos, estas tendencias primarias suelen manifestarse en todos los medios y oficios, y lo que más me interesa no es hablar de ellas, sino de las relaciones que los amantes de la música sostienen con los compositores consagrados. Un amigo cuya cualidad más asombrosa es que detesta a Mozart ha dicho sin que le tiemble la voz: Mozart no existe, porque cuando es malo es mejor oír a Haydn y cuando es bueno es mejor oír a Beethoven. Hay quienes no quieren oír hablar de Rachmaninoff porque les parece un cursi, y lo peor de todo, un cursi tardío. En cambio, hay otros aficionados muy respetables que lo consideran como uno de los grandes, entre otras razones muy justas, porque su sensibilidad está a muy pocos centímetros de los boleros tropicales, entre cuyos fanáticos nos contamos muchos de los escritores, buenos y malos, de este lado del mundo y parte del otro. Durante muchos años, el machismo latino había repudiado a Chopin, con el argumento inevitable de que la suya era música para maricas. Aparte de que no hay ninguna prueba de que los maricas tengan peor gusto que quienes no lo son, hoy no parecen ser muchos quienes se atrevan a negar que Chopin es uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. Tanto que se le reconoce su grandeza, a pesar de la orquestación deplorable, por no decir lo menos, de sus dos conciertos para piano. Beethoven, con su creatividad inagotable, hubiera sido sin duda, en estos tiempos, uno de los autores más solicitados para hacer música para películas en Hollywood. Sin embargo, conozco a una señora muy inteligente y seria que lo repudió para siempre, cuando supo que olía tan mal que en sus conciertos había que tener muy buen estómago para ocupar la primera fila. Brahms, que para mi gusto es uno de los más grandes, me merece todavía mucho mayor respeto por haber sido pianista en un burdel de Hamburgo. Tengo un amigo fanático de Béla Bartók, que estuvo a punto de matar a alguien cuando dijo que su primer concierto para violín, que ahora pasa a ser el número 2, era en realidad un concierto para gato y orquesta. Ernest Chausson, por su parte, suscita una ternura muy honda, no solo por el lirismo de su música, sino por el hecho triste de que murió atropellado por una bicicleta. ...18 de enero de 1984... Gabriel García Márquez. Música, música para leer, para leer. Cita. Dios es bipolar. Gustavo Cerati. Estos días finales de noviembre se conmemoran varios hechos importantes de la historia del rock. Y el día 22, como hoy, es muy especial. En 1963, los Beatles editaron su cuarto disco, el Beatles for Sale. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. No se queda ahí, porque otro 22 de noviembre, pero 4 años después, los Beatles editaban el álbum blanco. Y también quiero referirme al día 24 de noviembre, otro día memorable en el rock. Porque ese día, en 1991, fallecía Freddie Mercury. Pero hoy vamos a celebrar su vida y su obra junto a Queen. Y como imaginarán, la reina, por supuesto, tiene muchos tesoros. He rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Voy a sacar del cofre las joyas de la reina. Queen adquirió estas joyas cuando, dejando atrás su reinado británico, se fue a conquistar nuevas tierras. La década de los 80 comenzaban y Queen había propuesto un juego que rápidamente se hizo exitoso por esa pequeña cosa llamada amor, por el ataque del dragón y porque Queen quería que todos muerdan el polvo de su victoria. Pero lejos de recorrer las tierras donde ya eran idolatrados, Queen decidió conquistar otras tierras, otras comarcas, otros reinos. Y viendo el mapamundi, se encontraron con tierras lejanas al sur. Y dijeron, ahí, ahí es donde debemos llegar. Y claro, diversas bandas habían desembarcado antes en América Latina. Pero Queen quiso hacerlo como nadie lo había hecho, llevando su show completo de estadio. Se definieron entonces dos países, Argentina y Brasil. Las dificultades eran enormes. Se sabía que la dictadura militar se pondría extremadamente susceptible ante la amenaza de una concentración masiva de gente. Y por otra parte, el transporte de 100 toneladas de equipos era algo nuevo, nuevo para las aduanas de ambos países. A pesar de los riesgos, Freddy, Brian, Roger y John no dudaron y confirmaron su presencia para la última semana de febrero de 1981 en Argentina y una semana después en Brasil. Este tour fue un evento histórico para ambos países, pero también para la reina, que se encontró con algo que no había imaginado. Lo primero que hizo Queen fue instalar una oficina en Buenos Aires, encargada de negociar con los militares el arribo de la corte y su inmenso equipaje. El concierto sería en el estadio de Belle Isle, por lo que se tuvo que traer su propio césped artificial para cubrir los preciosos campos de los estadios de fútbol de la Argentina. Las negociaciones con el régimen local implicó el acuerdo de no hacer su versión de la ópera No llores por mí, Argentina, por el temor de los militares, por el temor de estos a exacerbar el carácter político. Cuando la reina y su séquito llegaron a Buenos Aires, se dieron cuenta que la custodia estaba a cargo de un cuerpo militar con permiso para matar. Y el cuarteto recibió la orden, la invitación para reunirse con el presidente Viola. El grupo entró en discusión y conflicto. Finalmente, Roger Taylor fue tajante en su negativa de acudir a la cena. Y a fin de dar continuidad al plan, los otros tres acudieron a la reunión. El día del primer concierto en el vestuario recibieron la visita del príncipe, de la máxima estrella argentina del momento, Diego Armando Maradona. Y también, claro, a oficiales de la dictadura que exigían una foto con la monarquía. Y la noche del último día de febrero, Queen salió a conquistar Argentina. Y así sonó. We'll be right back. salió a conquistar la Argentina. Buenas noches, la gente de Buenos Aires, Argentina. Y cuando comenzaron Love of My Life, se dieron cuenta que ellos eran los conquistados. Conquistados por miles de fans que corearon de principio a fin la canción, poniendo vidriosos los ojos de Freddy, que no pudo contener la emoción. Love of my life, you hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, take it. Recordó luego: queríamos tocar donde la música rock no se había tocado nunca antes. Sabía mucho sobre Argentina, pero nunca me imaginé que allí fuésemos tan populares. Estaba asombrado por la reacción del país por nuestra visita, y todos estábamos muy, muy nerviosos, porque no teníamos ningún derecho a esperar automáticamente una gran bienvenida en un territorio desconocido. Y no creo que hubiesen visto antes un espectáculo tan ambicioso con todas las luces y efectos que nosotros utilizamos. Oh, hurry back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Tras las apabullantes actuaciones en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, comenzó el traslado al Imperio del Brasil. El traslado de 100 toneladas por tierra, es decir, por la selva. Para entonces, el reinado brasileño confirmó su negativa de autorizar el uso del estadio Maracaná en Río de Janeiro, reservado para partidos de fútbol y verdaderos eventos culturales como el de Frank Sinatra. Pero la reina no se daría por vencida y decidieron mantener el tour, trasladándose a Sao Paulo, al estadio Morumbí. Thank you. Cuando arribó el enorme equipaje de la monarquía, ésta se encontró con que la aduana del Brasil había decidido revisar cada una de las piezas transportadas, lo que implicaba una semana de papeleo. Pero Queen solo tenía 2 días y no podía mover la fecha de la presentación. Tras arduas negociaciones y con algún agradecimiento en papel verde por medio, los comandantes del reinado lograron convencer a las autoridades que solo eran equipos de sonido e instrumentos, y que no transportaban armas ni sustancias controladas. Cuando llegó el cuarteto, se encontró con que su seguridad había sido encargada a otro escuadrón de la muerte, cuerpos no oficiales de la policía, conocidos por su brutalidad. Freddy recuerda: "De hecho, nos llevaron de un lugar a otro en vehículos blindados, que normalmente se utilizaban en los disturbios. Esa fue la parte más excitante de todo. Había 6 motos de la policía rugiendo delante nuestro, sorteando y zigzagueando entre la multitud. Y el tráfico, igual que en una exhibición. La furgoneta tenía agujeros en las laterales para poder meter sus armas. Y allí estábamos nosotros. Fue fantástico." Y el 20 de marzo de 1981, Queen salió a conquistar el eufórico público de Brasil. Este, el registro. Como había anunciado, Queen puso todo su armamento lumínico y sonoro, y sobre todo, su repertorio histórico. Rhapsody Bohemia.

sorpresa fue para el cuarteto, que se encontró con miles y miles de fans del Brasil que sabían a perfección todo su repertorio y que lo cantaban en inglés sin ser su lengua. Freddy rememora. Vinieron un montón de periodistas de todas partes del mundo para vernos tocar en Argentina y Brasil. En Sao Paulo tocamos para 120.000 personas una noche y para 130.000 la noche siguiente. Nadie había hecho algo así antes. Y era algo absolutamente novedoso para ellos. Qué duda cabe, Brasil era el más grande, los campeones en futebol, pero en rock de estadios, Queen. Quedaron sorprendidos y fascinados por la respuesta enérgica y apasionada de ambos públicos, por lo que prometieron un pronto retorno. Lo que ocurrió 4 años después, cuando fueron la primera fecha del histórico Rock in Rio, y que también es un tesoro musical que les compartiré en otra sesión. Hizo muchos shows por todo el mundo y Latinoamérica ha tenido a todos los grandes, pero esta gira de Queen por nuestro continente fue el hito que justamente permitió el arribo de esos otros grandes y permitió a Queen descubrir un público inigualable. Después de todo, la reina había sido conquistada. Y hasta aquí el tesoro de hoy. Y quiero recordarte que tú, coleccionista, podrás adquirir estos tesoros. Estén atentos a la información que daré en el programa, en la radio y en el Facebook. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos. La pandemia nos ha quitado mucho y puede seguir quitándonos. No debemos bajar la guardia. Para que no nos quite la tranquilidad, los deseos y el futuro. Para que no contamine el intercambio con los otros. Que no contamine la celebración de las diferencias y el gusto de mezclarse. Gracias por ser parte de estos desvaríos. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.